tapo del penal. Y se escapa por la línea, tira, tira, tiro, no pueden atraparlo. Ya se acaba la jugada. Picando la bocha la manda a guardar. Picando la bocha la manda a guardar. Yo me voy a levantar. ¡Baile, baile! ¡Dale, nene! La bocha zafó del penal. Y la banda está re loca. Y al coca-colero le piden más coca. Y mientras veo papelitos, pisando la bocha la manda a guardar. Pisando la bocha la manda a guardar. Ay, que no, porque duro no me puedes parar. Saca la tarjeta, yo me voy a levantar.